Saludamos ahora al diputado nacional y podemos decir prácticamente reelecto. Martín Maquieira, ¿cómo te va? Buen día. Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Acá estamos. Me adelanté un poco porque la reelección se logrará en todo caso en octubre, pero es inimaginable que Cambiemos no obtenga por lo menos una banca. ¿Cómo analizás los resultados de las PASO ahora con más tranquilidad? Bueno, la verdad, obviamente nos falta, como vos decís, en octubre, pero vamos a seguir trabajando para revalidar toda esta cantidad de votos que hemos conseguido. La verdad que sorprendido por todo el apoyo en general. Nosotros esperamos una elección pareja, ¿no?, dentro de la interna, pero no esperábamos claramente un triunfo rotundo, en este caso de Cambiemos en La Pampa. Yo creo que se revalida un poco la gestión nacional en ese sentido y el apoyo que los mismos pampeanos transfirieron en el balotaje del 2015, que volvieron a optar en este caso por este frente, ¿no? La verdad es que lo decía el gobernador por ahí a la hora de votar, ¿no? Este domingo se plebiscitaba la gestión nacional y creo que ese resultado fue positivo, lo que no significa obviamente que nos tengamos que poner ciegos y tapar nuestros oídos, sino que tenemos que seguir trabajando, escuchando y mejorando las cosas que tendremos que mejorar. ¿Cuál fue el resultado que más te sorprendió desde el punto de vista regional? ¿El triunfo en Pico por tanta distancia, el buen papel en Santa Rosa o alguna localidad del interior? Bueno, la verdad que en Pico nosotros esperábamos por ahí un buen desempeño en mi caso, pero no esperábamos ganarle al Partido Justicialista acá. Y la verdad que eso creo que fue lo que más nos sorprendió, ¿no? Que la cantidad de votos por ahí que sacó Cambiemos y también en comparación, si querés, la que saqué, en este caso mi lista contra la de Ariel, fue superior. La verdad es que eso nos sorprendió mucho. También un montón de localidades del norte que nos acompañaron, pero bueno, hay casos como en el oeste, por ejemplo, el 25 de mayo, donde también ganamos. Mm. Así que la verdad que si bien, digamos, hay localidades donde fue más abrumador, lo que me sorprendió, insisto, fue haber ganado en toda La Pampa y sacar prácticamente la misma cantidad de votos que sacó el gobernador en el 2015, pero en este caso de Cambiemos. Uh-huh. ¿Y qué crees que se votó? ¿Vos decís sea revalidada la gestión nacional o es un análisis que desde ya uno no puede dejar de hacer? Hoy mencionábamos en una lectura que hacíamos de la elección con la mayor objetividad posible que no es el mejor momento del gobierno nacional con La Pampa. Creo que también lo podés asumir vos en el sentido de que ha tomado algunas decisiones o algunos discursos que lo enfrentan a un sector de la provincia. Y sin embargo, bueno, aún desde ese lugar, que no es el más cómodo posiblemente para transitar para un dirigente del PRO en La Pampa, ganaste la interna claramente. Digo, ¿qué crees que tuvo en cuenta el votante al margen de esta situación? ¿Algo que tenga que ver con tu perfil personal o qué? No, bueno, digamos, saliendo, si querés, de la disputa que puede llegar a haber entre nación y provincia, que ahí creo que el votante lo que quiere, digamos, es que terminemos estas discusiones y nos pongamos a trabajar en pos de los pampeanos, ¿no? Pero siendo, si querés, a mi perfil, me parece que lo que el pampeano vio en mí, en la mayoría de las localidades donde triunfamos, es por ahí una cara joven, una persona nueva, una figura nueva en política, que está acompañada, obviamente, de un gran equipo y sobre todo del Colo McAllister, ¿no? Yo creo que ese sí que fue, digamos, uno de los ganadores del domingo, porque fue el único que apostó de alguna manera y que confió en mí frente a todas las adversidades, con lo cual estoy eternamente agradecido, ¿no? Pero me parece que el pampeano empezó a ver en este espacio, de alguna manera, una renovación en la política pampeana y una oportunidad para que La Pampa cambie, y no solo pensando en esta elección, sino en el 2019. Yo creo que eso se empezó a ver en esta elección. Uh-huh. ¿Imaginás que en octubre serás capaz, como candidato cabeza de la lista, de retener estos más de 90.000 votos que se fueron para el lado de Cambiemos, o puede haber alguna fuga de dirigentes del radicalismo, dirigentes o militantes, afiliados? Sí, bueno, es el objetivo, obviamente, poder que Cambiemos mantenga la misma cantidad de votos y en algún punto también ampliarlo, ¿no? Yo creo que el radicalismo va a acompañar, yo creo que es uno de los partidos más importantes que tiene este frente y todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado juntos, ¿no? Por eso, de alguna manera, no es que digo que lo importante del domingo fue que yo haya ganado una interna, sino el triunfo de todo este equipo. Y obviamente esta lista la va a integrar también un referente del radicalismo, como ni más ni menos que Gloria Casenave de Victorica, con lo cual creo que también el partido radical lo ha transmitido, ¿no? Tiene mucho interés en poder ganar, en que se repita el resultado, porque garantizaría que ellos mantengan ese diputado nacional. Así que yo creo que vamos a hacer una buena elección, que vamos a seguir caminando, recorriendo y tratando obviamente de conocer a todas aquellas personas que por ahí no me han votado en esta elección. Uh-huh. ¿Cómo definirías al gobierno nacional o al espacio Cambiemos? Cuando te digo, mira, te definirías, no pretendo que sea una etiqueta inmutable, pero hay sectores que dicen que el PRO, Cambiemos, el gobierno nacional es un gobierno neoliberal, hay sectores que dicen que es un gobierno de derecha. Desde ese punto de vista, la definición que vos te das para el espacio del que formás parte, ¿cómo lo explicarías? Mira, yo creo que es un gobierno desarrollista, si querés, que obviamente partió de una situación compleja en Argentina y que de a poco estamos dando con las decisiones para poder salir, que eso es de manera progresiva, que por ahí muchos quizás esperaban que esto sea más rápido y capaz que nosotros también, ¿no? Que la economía arranque un poco más rápido, pero me parece que lo que busca el gobierno es poder empezar a tomar todas las definiciones económicas y que de a poco la Argentina empiece a andar. Y me parece que es un gobierno abierto, creo que es un gobierno que tiene obviamente distintas vertientes dentro de un mismo frente, que tenemos obviamente un montón de peronistas que nos han acompañado y que también forman parte de eso, pero sobre todo, digamos, el valor que tiene el radicalismo de alguna manera, ¿no? Que fueron los grandes defensores de la democracia, ¿no? Y el gobierno que sí peleó contra, o por lo menos el primer gobierno que ha peleado contra lo que fue lo que dejó la dictadura, ¿no? La verdad que ese republicanismo del radicalismo creo que es un factor fundamental en Cambiemos, y también que integran obviamente otros partidos como el MIR, en caso de La Pampa también el MOFEPA, el FED también a nivel nacional y el PRO. Yo creo que en ese sentido es un gobierno abierto que busca de alguna manera transformar la Argentina, seguramente con algunos aciertos y equivocaciones, pero me parece que es normal que un gobierno los reconozca y trate de cambiarlos. Uh-huh. Acabas de mencionar el republicanismo, que fue una de las banderas de campaña, de las más importantes posiblemente. Estamos en una situación en la que hay un desaparecido, hay una presa política, de acuerdo a lo que plantean los organismos internacionales, y ha ocurrido esta manipulación con los votos en la provincia de Buenos Aires. Manipulación en el sentido del manejo con los medios de comunicación, aparentemente, ¿no? ¿Qué análisis haces de esa situación? Te lo planteo como se lo hemos planteado a los otros candidatos. Sí, no. A ver, lo primero, no comparto tanto el análisis electoral. Me parece que nunca, bueno, si comparás las elecciones de 2015, 2013 y 2011, nunca se han contado tan rápido, si el recuento fue tan rápido. Y de hecho es mayor la cantidad de mesas escrutadas de las últimas dos elecciones. Sí, pero punto, por eso, sí, pero para Martín, así lo aclaramos. No te estoy hablando de la velocidad del conteo, sino de la manipulación en la trascendencia de esos votos, que cómo se eligió qué sector difundir. Me parece que está claro, va a quedar claro igual cuando se haga el escrutinio definitivo. Algunos, hoy leía a Val Medina, que es referente del sector de Randazzo, lo describía no como una manipulación, no como un fraude, como han planteado otros, sino como que el gobierno manejó los datos de manera inteligente, así lo dijo él. Capaz que con eso podés estar más de acuerdo, pero digo, claramente se ha elegido qué votos difundir para el día de la elección. Puede ser, digamos, ¿no? Creo que por ahí son picardías que se dan en este caso en la elección. Pero me gustaría sí resaltar lo que vos habías dicho, responderte a tu pregunta. Es muy duro, digamos, lo que pasó con Santiago y bueno, obviamente no es la única persona desaparecida en general en esta democracia, ¿no? Lamentablemente, espero que no pase lo mismo como a Julio López, de alguna manera, que todavía no lo hemos encontrado. Espero que todas las fuerzas de cada provincia y de investigación en general puedan dar con su paradero y pueda aparecer. La verdad que es duro. Y en el caso, creo que vos te referías a Milagros Salas con respecto a la presa política. Me parece que la justicia de Jujuy en ese caso fue clara y, digamos, tiene los procesamientos y en algunos casos las condenas pertinentes para que estén en esa situación, y la verdad respeto un poco la justicia en este caso de esa provincia. Bien, sí, de todos modos está claro que va a tener que quedar en libertad, o por lo menos como presa en su domicilio, ¿no? De acuerdo a lo que han dicho los organismos internacionales que intervinieron. Sí, seguramente la justicia de Jujuy tomará la determinación que esta justicia crea, digamos, ¿no? Es un tema también que responde al federalismo y que obviamente nosotros tenemos que estar, por lo menos, no sé si de acuerdo, pero respetar la decisión de la justicia de esa provincia como de cualquier otra provincia. Bien, una última consulta. ¿Tenés pensado algún proyecto legislativo que involucre de alguna manera la situación de La Pampa ¿La situación, por ejemplo, agropecuaria? La que fuera, digo, si general. Algún proyecto como orientado desde la pampeanidad, digamos, que esté pensando para el Congreso. Bueno, seguramente también seguiremos el reclamo por la Tuel. Eso es algo que incluso el año pasado con todos los diputados pampeanos lo hicimos en conjunto. Es bueno que nos unan, digamos, estas causas. Pero también me parece que hay muchos proyectos que se vienen en este nuevo Congreso, si me toca obviamente participar, que son importantes para La Pampa, como una reforma impositiva que de alguna manera pueda darle más previsibilidad a todas las pymes en general, pero también a las pampeanas, porque tenemos la carga de ingresos brutos y sumás es increíble, la alícuota más grande del país, ¿no? Es muy difícil que las pymes puedan salir adelante o que se instalen nuevas empresas en esta provincia cuando tenés una gran diferencia que de más de la mitad en algunos casos con las provincias vecinas. Así que en ese caso es un impuesto provincial, ¿no? Sí, por eso, pero creo que, a ver, digamos, si bien es un impuesto provincial, va a entrar dentro de toda la reforma que estamos tratando de llevar adelante en el Congreso y que queremos negociar con cada gobernador. ¿Y se puede propiciar en el Congreso Nacional, por ejemplo, un alivio impositivo tomando en cuenta que La Pampa es una región patagónica como tienen otras provincias del sur? Sí, bueno, eso se podría tratar, sobre todo, digamos, con la situación que tiene La Pampa, que por ahí no, si bien nos han incluido, digamos, hace un tiempo, no, todavía no tenemos todos los beneficios que tiene quizás el resto de la Patagonia. Así que eso es un buen tema a tratar, seguramente. Martín Maquieira, gracias. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, agradecerte por la nota, por el espacio, y agradecerle, bueno, a todos los pampeanos que nos han acompañado, que han optado por nosotros, y decirles que nos van a seguir viendo, caminando, recorriendo, y también pedirles eso, ¿no? Que nos consideren para esta elección de octubre, y nada, muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado los pampeanos. Gracias, de vuelta le decimos a Martín Maquieira, que ya es candidato a diputado nacional de Cambiemos, está ocupando actualmente una banca en el Congreso Nacional, y en las elecciones de octubre se medirá en una suerte de mano a mano, si quieren, contra Ariel Rauschenberger o el peronismo pampeano. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-337866.